Teniente Cuanticini, subcomisario subrogante de la subcomisaría de Carabineros Rahue. Siendo las 15:40 horas, la central de comunicaciones Senco despachó un procedimiento que hacía mención que en calle Chillán, frente al número 671, había una riña en la vía pública, por lo que personal motorizado de esta subcomisaría se trasladó rápidamente al lugar y al arribar se entrevistaron con un adulto mayor de 81 años de edad, quien le manifestó que momentos antes una persona de sexo masculino lo había amenazado con un arma blanca, induciendo a que le otorgara el dinero que mantenía en su poder, o de lo contrario le efectuaría cortes punzantes, sustrayéndole a la víctima desde sus vestimentas una suma determinada de dinero, logrando Carabineros la detención de este sujeto previa sindicalización de la víctima. Hago presente que este detenido mantiene antecedentes penales, pero ninguno asociado a este delito. Este exitoso procedimiento se logra a raíz de un pronto llamado de la ciudadanía al nivel de emergencia de Carabineros 133, por lo que hago un llamado a que todas las personas, cuando se encuentren inmersas en este tipo de hechos, llamen a Carabineros, ya que el trabajo de combatir la delincuencia depende de todos los actores sociales.